¿Qué es la memoria? La memoria sirve para no olvidar todo lo vivido, poder recordar. La memoria invita a reflexionar lo bueno y lo malo, poder pensar. La memoria ayuda para no caer en el mismo error cometido ayer. Poesías para soñar. Cuando los sapos de la laguna volaron, los chiquitos dicen tunga, los grandes dicen tunga, irá sapito tunga, qué tunga, y los sapos qué tunga irá. ¿Qué nos pasa? ¿Qué te pasa? Que mi casa se ha alejado de tu casa. ¿Qué me pasa? Que de verte no me queda ni la gana. De nuevo la hormiga cruzando el camino, llevando un zapato, llevando un candado, y de pronto se escapó por el hueco de la hoz. Una casa donde el viento no corra y ni haga correr. No sueña con la casa el grillo, la casa sueña con él.